llegando la potra, el desparramo que se armó. Ahí va llegando la potra, y a la pita se mandó. Todos a buscar pareja, que el bailongo comenzó. La potra es una muchacha.